en el Día Universal de los Derechos Humanos, quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía, yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tiene que pagarle su mejor salario. En negro aunque sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Buenas, buenas tardes, amigos Radio Escuchas en FM. Aquí estamos para hacer la lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata, la agrupación Hijos La Plata, la que persiste en sus 18 años de existencia en el camino de denuncia de la violación de derechos humanos ayer y hoy, es decir, durante el terrorismo de Estado y en el exiguo y decadente a esta altura gobierno de los derechos humanos. Y aquí estamos para hablar de varias cuestiones alrededor de política y derechos humanos. Estamos comenzando el mes de septiembre, por lo menos en este programa, y septiembre es un mes para la lucha en el país y en la ciudad de La Plata específicamente. Este 18 de septiembre se van a cumplir 7 años del segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, testigo en la causa Checolás, cuyo testimonio, bueno, ayudó a condenar al genocidio Checolás en 2006, y que cuando lo esperábamos a López como uno de los testigos para escuchar la sentencia aquel 18 de septiembre de 2006, fue nuevamente secuestrado. Y salimos los organismos de derechos humanos de La Plata a denunciar que esto tenía que ver con grupos de desquite integrados por sectores militares o policiales que querían en aquel momento frenar los juicios, ¿no? Estábamos llegando al uno de los primeros dos juicios, el de Checolás junto con la causa Simón, los primeros dos juicios que se realizaban y que llegaban a sentencia luego de caídas las leyes de impunidad, de lo cual se cumplió el mes pasado 10 años. 7 años de impunidad en el caso López y no tenemos ningún imputado en la causa, ninguna línea firme de investigación, y tenemos solamente impunidad y encubrimiento de parte de todos los estamentos del oficialismo del Estado, el Poder Judicial, su nula capacidad investigativa, su encubrimiento también, el Poder Político silenciando el caso, y bueno, más de lo mismo, señores, pero eso no nos impide que estemos en las calles, así que vamos a comentar lo que ya se viene preparando como la marcha para conmemorar los 7 años de la desaparición de López y denunciar la impunidad en el caso, y también una suerte de avalancha de habeas corpus que los organismos de derechos humanos de La Plata y que están invitando a toda la sociedad platense a presentar en los tribunales federales en favor de Jorge Julio López. Vamos a comentar al detalle que se está preparando en ese sentido también, y bueno, de qué va la cosa un poco alrededor de los 7 años de la desaparición de López. Decía, mes de septiembre en la ciudad de La Plata, perdón, el 28 de septiembre se están cumpliendo 23 años del secuestro y desaparición de Andrés Núñez. Estuvimos también hablando con Mirna, la compañera de Andrés, y está preparando para el 28 de septiembre algunas actividades para conmemorar ese hecho también. Andrés Núñez, ustedes saben, secuestrado, torturado y desaparecido desde la Brigada de Investigaciones de La Plata, sede calle 61, entre 12 y 13. Mes de septiembre es mes de Noche de los Lápices, aquel hecho del secuestro de estudiantes secundarios durante la dictadura, estudiantes secundarios y militantes revolucionarios durante la dictadura, que es muy sentido en la militancia secundaria de la ciudad de La Plata, que va a tener su marcha el lunes 16 de septiembre. Y ya que estamos, mes de septiembre, el 11 de septiembre se están cumpliendo 40 años del golpe de Estado en Chile. Así que vamos a hacer algunas reflexiones alrededor de esa fecha y también vamos a tratar de hablar con un compañero chileno, militante de derechos humanos allí en Chile, para reflexionar un poco acerca de estos 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73 y un poco también sobre la actualidad del movimiento de derechos humanos en Chile. Sabemos que hay algunos procesos abiertos. Chile estuvo su suerte de Nunca Más, que fue el informe Rettig. Y ahí, bueno, cada país tiene su proceso. Chile tuvo una dictadura larguísima entre el 73 y el 90. El mayor dictador murió en completa impunidad, Augusto Pinochet. Y hay varios procesos abiertos en lo que tiene que ver con memoria y con juicio y castigo en Chile, precisamente. Va a haber una marcha este 11 de septiembre. 40 años del golpe militar, miércoles 11 de septiembre, marcha desde el obelisco a las 5 de la tarde, se va a la embajada de Chile y va a haber un acto político y cultural ahí frente al consulado en Roque Sáenz Peña 547. Vamos a comentar todas estas cosas y vamos a actualizar también algo que tiene que ver con la criminalización de la protesta en el gobierno de los derechos humanos, porque ustedes saben que desde hace algunos meses 13 trabajadores petroleros de Santa Cruz, en la localidad de La Acera, están siendo llevados a juicio por un hecho ocurrido en el año 2006, una protesta sindical que derivó en el apresamiento del referente de los trabajadores petroleros y en la protesta para liberar a este referente, una represión que terminó con un policía provincial santacruceño muerto, y están estos compañeros siendo llevados a juicio por la muerte de este policía, Jorge Sayago. Los petroleros de Las Heras, bueno, se está generando una campaña de solidaridad por la absolución de estos compañeros, además porque fueron capturados de manera irregular, con bueno, la saturación de gendarmería en la ciudad de Las Heras, en Santa Cruz, y además, bueno, son hechos que marcan concretamente la criminalización de la protesta, la judicialización en este caso, llevado a juicio 13 trabajadores acusados de un asesinato, de los cuales no hay prueba y de los cuales sí hay prueba de que la propia policía, el fuego de la propia policía fue el que asesinó a este agente, comillas, de la ley. Así que vamos a actualizar. El viernes pasado en este juicio comenzaron los alegatos y bueno, se está insistiendo en la inocencia y la absolución de estos 13 compañeros porque, digamos, si se llega a condenar a estos compañeros va a ser un antecedente gravísimo en lo que tiene que ver con criminalizar la protesta en nuestro país. Así que vamos a actualizar datos alrededor del juicio a los 13 petroleros de Las Heras y a continuar la campaña por su absolución definitiva. De esto va a tratar más o menos el programa del día de la fecha. Este programa tiene un auspiciante que es Librería Giro Loco y acompaña de esta manera. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Bien, bien, muchachos. Librería Giro Loco de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77. Entonces nos acompaña en este Mare Magnum Radial de la agrupación Hijos. El día 12 de septiembre tenemos una charla coordinada por Hijos La Plata, donde va a estar presente el tema López y donde va a estar presente también los 40 años del golpe de Estado en Chile, reflexionando acerca de la dictadura en Argentina, la dictadura en Chile y las luchas populares de ayer y de hoy en Argentina y en Chile. Esto es el jueves 12 de septiembre a las 5 de la tarde en el hall de la Facultad de Humanidades, 48 entre 6 y 7. Van a estar presente compañero Carlos Lorqui Panizze, el sueco de la Asociación de Detenidos, Hijo de la Plata, y algunos compañeros chilenos para hablar de la experiencia de Chile. Jueves a las 5 de la tarde en Humanidades. Vamos a ir con un poquito de música y ya nos vamos acomodando alrededor de las temáticas del día de la fecha. Decíamos, 40 años del golpe militar en Chile se cumple este miércoles 11 de septiembre. Va a haber una marcha desde aquí en Capital Federal, desde el Obelisco al Consulado de Chile a las 5 de la tarde. Y para rememorar un poco, la tragedia y toda la sangre que costó el golpe militar de las Fuerzas Armadas en Chile, sino también la actualidad de dignidad de lucha del pueblo chileno, primero de resistencia a la dictadura, una dictadura feroz y larguísima, una de las más largas de América Latina, y no solamente eso, sino la continuidad y actualidad de la dignidad de lucha del pueblo chileno por una sociedad mejor. Lo que más conocemos es la lucha estudiantil, tanto de secundarios como de universitarios, por la transformación, el cambio de aquella educación que dejó justamente la dictadura militar de Pinochet. Esa estructura está intacta, donde solo pueden estudiar los ricos en Chile y donde el pueblo ha salido a la calle durante tanto tiempo para transformar eso y muchas cosas más en esa sociedad. Así que vamos a escuchar un tema alrededor de los 40 años del golpe en Chile. Un tema de un grupo llamado Los Desgraciados, grupo chileno, que hacen el tema, no podía ser de otra manera, llamado 11 de septiembre. Nuevamente es 11 de septiembre. La juventud vuelve a enfrentar la muerte. Dispositivo listo, dijo el intendente. Guanacos y zorrillos con sus gases indecentes. Oh, oh, sus trajes diferentes. Oh, oh, sus botas relucientes. Banderas rojas coparon la Alameda, pero no nos dejan llegar a la moneda. Está todo el red set esperando que no llueva. Cuida tu mochila, nadie sabe lo que llevas. Oh, oh, oh. La dignidad que llevas. Oh, oh, oh. Autodefensa que llevas. Llegando al cementerio, la refre atacó. Sacamos las capuchas y la bomba colocó. Aquí nadie retoma defender la posición. Esta es la juventud que no acepta la traición. Oh, oh, oh. Ni olvido ni perdón. Oh, oh, oh. Duro con la represión. La única cosa que queda, señores, por Tertulio, es olvidar. Ellos tienen que pedir perdón por todos los desmanes y todo lo que causaron antes del 11 de septiembre. Nuevamente es 11 de septiembre, la juventud vuelve a enfrentar la muerte. Dispositivo listo, dijo el intendente. Guanacos y zorrillos con sus gases indecentes. Trajes diferentes, oh, oh, sus botas relucientes. Las banderas rojas coparon la Alameda, pero no nos dejan llegar a la moneda. mira tu mochila. Nadie sabe lo que llevas. La dignidad que llevas. Autodefensa que llevas. Llegando al cementerio, la repre atacó. Sacamos las capuchas y la bomba colotó. Aquí nadie retoma defender la posición. Esta es la juventud que no acepta la traición. Oh, oh. Ni olvido ni perdón. Oh, oh. Duro con la represión. 11 de septiembre, la juventud vuelve a enfrentar a la muerte. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. 7 años sin Jorge Julio López. 7 años de impunidad y encubrimiento. Miércoles 18 de septiembre, 17 horas. Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín. 7 años. Sin López no hay década ganada. Convoca multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Puerto de Santa Cruz. A la noche, a la 1 de la madrugada, me avisan desde Truncado que estaban pasando por el lugar con dirección a Las Heras 3 colectivos de la empresa TAP, de 2 pisos, cargados de gendarmería y personal policial, policía de la provincia. Como así también distintos tráficos, tráfico grande de las Mercedes, cargada de policías y bueno, camionetas, de autos particulares. La verdad que una gran cantidad de policía, ¿viste? Policía que venía desde Río Gallegos, policía que venía desde Caleta, siempre tratando de una forma u otra instalar el miedo, ¿viste? Puerto de Santa Cruz. Las operadoras se han cansado de jugar con la gente de las Heras. Esa es la realidad, ¿me entendés? Hay como un factor común entre las operadoras, entre el gobierno, entre las empresas, en seguir jugando con la población de las Heras, con el laburante, ¿me entendés? Este gobierno, en vez de ponerse del lado del trabajador, en una forma asquerosa se pone del lado de las operadoras. Hay mucho miedo, mucho pánico, la presencia de gendarmería no es bueno, gendarmería no tiene por qué estar cuidando las plantas, los intereses de los grandes monstruos como el que nace. Pero uno cuando sale a una lucha, ¿por qué? Es justamente porque algo está pasando, ¿me entendés? Acá reclamar los haberes es algo justo, instalar sus ideas por sobre los derechos nuestros a fuerza del palio y del garrote, tratar de instalar el conflicto entre trabajadores, reprimiendo. Qué cobarde, ¿no? La verdad que esto da asco, hermano. Puerto de Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz. La lucha que nos parió. Muy bien, continuamos en la lucha que nos parió el programa de radio de Hijos La Plata. Voy a saludar a Patricio Enríquez Rodríguez que acaba de llegar. ¿Qué estábamos escuchando ahí anteriormente? Y escuchábamos el tema 11 de septiembre de la banda chilena Los Desgraciados, con varias características que vos me ibas como traduciendo, ¿no? Claro, el Red Set y todas esas cosas. La Red Set es como el PC, por llamarlo de alguna forma, PC chileno. El Jet Set Rojo sería, claro, ¿no? Bien. Claro. Bueno, en este separador que sonó hace un ratito, introducíamos al tema de el juicio a los 13 petroleros de Las Heras que están siendo juiciados desde abril, mayo de este año. Bueno, acusados del asesinato del policía José Sayago, hecho ocurrido en el año 2006. Y concretamente hay una campaña puesta en pie para que se absuelva a estos 13 compañeros, que en este caso el juicio ha llegado ya a la altura de los alegatos de la querella de la familia de Sayago y de el fiscal. Piden perpetua para los 13 compañeros acusados de este crimen. Hubo algunas sesiones en estos días, 3 y 4 de septiembre, hubo varios testigos que testimoniaron bajo torturas y bajo tormentos para acusar a los compañeros. Esto está denunciado por el Comité de Apoyo a los Obreros Petroleros de Las Heras, y dicen que vuelve a sesionar este tribunal para castigar a los petroleros y escarmentar a la clase obrera. No podemos permitir que se pida la perpetua a los compañeros. Se está pidiendo la absolución de todos los obreros petroleros de Las Heras, el juicio y castigo a la policía, los jueces y los políticos patronales que reprimieron en aquel año 2006, donde murió Sayago. Torturaron a los trabajadores y al pueblo de Las Heras, sostenidos en grupos parapoliciales para cazar a estos obreros que están siendo juzgados hoy, y todo hecho con la cobertura de políticos patronales del gobierno nacional y provincial y con la traición abierta de la burocracia sindical. Bueno, ha habido varios hechos, como decíamos, el juicio está en etapa de alegatos. Ha habido varias contradicciones en algunas de las crónicas del juicio, varias contradicciones, digo, en los testimonios de los propios policías, que decían que estaban en un lugar o estaban en otro, si estaban juntos o estaban separados. Lo concreto acá es que hay un policía muerto y todo el aparato del sistema judicial va a hacer caer su peso sobre estos 13 compañeros trabajadores, que lo que fueron a hacer ese día era una protesta enfrente a la comisaría donde estaba preso el referente sindical de su organización. Lo que se está movilizando también en sentido de esto es un petitorio por la absolución de estos compañeros a los jueces de la Cámara Criminal de Caleta Olivia, ¿no? Los jueces son Cristina Lembella, Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera. Y al comenzar el alegato de la defensa por el juicio de Las Heras el viernes, ayer viernes, se está realizando una campaña en todo el país enviando por fax al juzgado la nota que se pega aquí abajo. Es importante mandar la mayor cantidad de firmas y se llama a la solidaridad a organizaciones y personas que quieran sumarse, que deben imprimir este texto, firmarlo y enviarlo por fax al tribunal que está juzgando en Santa Cruz a estos compañeros. Simbólicamente lo resumo, lo que se dice que nos dirigimos a los jueces en su carácter de tales encargado de sustanciar el juicio en el marco de la causa Catriguala de Darío Víctor. Este es el nombre formal de la causa. En los que se encuentran acusados: Darío Catriguala, Inocencio Cortés, Juan Pablo Bilbao, Alexis Pérez, José Rosales, Hugo González, Franco Padilla, Juan Domingo Bilbao, Pablo Mancilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar, Rubén Bach y Carlos Mancilla. Esos son los 13 compañeros procesados, y que a través de esta carta le hace llegar nuestra más honda preocupación por el hecho de que estos 13 trabajadores se encuentran injustamente acusados de un asesinato, entre otros graves delitos que no han cometido, por el solo hecho de haber estado presentes durante la masiva manifestación del 6 de febrero de 2006. Dice aquí: resulta gravísimo el hecho de que los detenidos fueron sujetos a torturas al ser arrestados durante su cautiverio y su traslado a la comisaría de Puerto Deseado, así como con anterioridad a sus declaraciones indagatorias, las cuales se encuentran viciadas de nulidad absolutamente e insanable por condiciones en las que se llevaron a cabo. Nulidades de instrucción llevaron al fiscal de Cámara a plantear la nulidad del requerimiento fiscal en dos oportunidades. Esto fue antes de que comience el juicio. Y luego el fiscal se apartó de la causa solicitando que sea el fiscal de instrucción el que lleve adelante la acusación. Ahora esa fiscalía está pidiendo perpetua para los 13 trabajadores, fíjense ustedes. Y bueno, a lo largo de estos 3 meses de juicio oral ha quedado al desnudo que los apremios ilegales no fueron ejercidos solo sobre los imputados, sino también sobre los testigos que fueron impulsados a acusarlos. O sea, una pinturita este juicio contra 13 trabajadores acusados de crímenes gravísimos que no han cometido y con la posibilidad de ir en cana con perpetua. Finalmente dice este petitorio, esta carta para enviar a los jueces de Santa Cruz, la pueden buscar, están circulando en internet, buscan Comité de Apoyo a los Presos de Las Heras Dice, la causa que se le sigue en su contra se encuentra plagada de nulidades, no existen pruebas que permitan sostener la culpabilidad de los acusados, lo cual ha quedado totalmente en evidencia luego de más de 3 meses de jornadas de juicio oral. El objetivo que se persigue es castigar y amedrentar al pueblo de Santa Cruz y Chubut por atreverse a luchar contra una política que descarga la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Entonces, vamos a estar atentos con estos temas porque probablemente en mes de septiembre u octubre llegue a sentencia este juicio contra 13 trabajadores de las Heras, y si se llega a condenar a estos compañeros va a ser, como decimos siempre, un antecedente gravísimo en términos de criminalización de la protesta y de judicialización de las luchas sociales en nuestro país. Así que esto no es aislado, hay más de 5.000 procesados por luchar, luchadores sociales, políticos sindicales, referentes campesinos o de pueblos originarios, procesados en este país por luchar en contra de las políticas de ajuste, de extranjerización, de saqueo de nuestro país. En este caso, el ejemplo concreto está en La Picota porque hay 13 compañeros petroleros que pueden llegar a ser condenados a perpetua. Hecho gravísimo en el gobierno de los derechos humanos. Así que seguiremos con este tema. Mientras tanto, vamos a separar el bloque de esta manera y continuamos. Para comunicarte con nosotros, hijoslaplata@gmail.com, www.hijosprensa.blogspot.com.ar, en Facebook y Twitter, Hijos La Plata. Santiago de Chile, 1973. Al no poder destituir constitucionalmente al presidente Allende, la estrategia del gobierno norteamericano y la oposición chilena pasa a ser la estrategia del golpe de Estado. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Las conclusiones de los 500 trabajadores de fábrica de envases ha sido la siguiente: fortalecer los cordones industriales, fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer la CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañero. Compañero, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta coyuntura para pasar a la ofensiva también en términos de ganar nuevos sectores, ¿no es cierto?, en términos de pasar nuevas industrias al área social. Trabajadores, estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defendernos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo o ante cualquier intentona de otros sectores de las Fuerzas Armadas que intentaran derrocar el gobierno. La lucha en este momento tiene un carácter patriótico y nacional. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Al mismo tiempo, está en marcha un proceso de transformaciones sociales revolucionarias que tiene como finalidad abrir camino a una sociedad socialista. Que nuestro sistema es el sistema no de odio de clases, ni de lucha de nada. Es lo que se llama la integración nacional. Eso es lo que perseguimos. Perseguimos es que todos nos sentamos miembros de una misma patria. No soy partidario de los golpes ni de las aventuras, pero hoy día comprendo y entiendo cómo un país entero no puede vivir tranquilo cuando las apremiosas necesidades no pueden ser satisfechas. y estamos luchando contra la burocracia y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia defensa, nuestro propio sindicato, dentro de nuestro propio poder, compañero, como es el CUP. Sigue aún la burocracia, pues, compañero. No tiene usted confianza en el poder popular, compañero. No tiene confianza la CUP en los obreros que hemos ido al frente en el día viernes cuando nos presentamos frente al compañero Allende a gritar y apoyarlo en todo sentido. No tiene confianza el presidente en las organizaciones que nos ha hecho formar. No tiene confianza, compañero, los diputados apernados que están arriba y que no quieren hacer nada, compañero, para que luchen por nosotros. Cuando se levantan los señores de la derecha, lo único que hacen es levantarse el asiento y mandarse a cambiar, pues, compañero. Ya está bueno de todas estas cosas. El 11 de septiembre, la Armada desencadena el golpe de Estado en el puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, cuatro destructores norteamericanos se acercan a las costas chilenas para participar en la Operación Unitas y mantienen contacto permanente con los golpistas. La situación es crítica al no existir un plan conjunto para la defensa armada del gobierno. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales constitucionalistas han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, algunos aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8 y 20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia del jefe de Estado y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9 y 15, el presidente constitucional se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Fuerzas Armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros luchar contra el marxismo, estirparlo hasta las últimas consecuencias. La democracia representativa más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, a partir del mismo día 11 de septiembre, las fuerzas democráticas comienzan a reorganizarse poco a poco en la clandestinidad y adoptan numerosas formas de resistencia. La batalla de Chile no ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. No ha terminado, no ha terminado. La lucha que nos parió. Muy bien, muchachos, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Nos metemos ahí con ese audio de presentación en la temática central del día de hoy. El miércoles 11 de septiembre se cumplen 40 años del golpe militar en Chile y queríamos repasar algunos hechos, algunas reflexiones alrededor de este tema. El miércoles mismo hay una marcha desde el obelisco hacia el consulado de Chile a las 5 de la tarde. Va a haber en el consulado un acto político-cultural. Distintas organizaciones están llamando a conmemorar y a seguir luchando a 40 años del golpe militar en Chile. Y tenemos una entrevista, ¿no, Pato? Así es, compañero. Así que creo que ya Miguel nos está escuchando por ahí. Así que sí, tenemos... Sí, bien, bien. Tenemos al compañero Miguel de la Agrupación de Derechos Humanos de Chile, acá en la Argentina. Así que vamos a conversar con él ahora. ¿Cómo estamos, Miguel? Acá estamos, bajo la lluvia, porque tuve que subir a la terraza para tener buena señal, que estoy trabajando. Ah, mira. Sí, aquí estamos con Julio y, bueno, y yo, Patricio, vamos a conversar un poco. ¿Cómo se viene esta nueva conmemoración de los 40 años? Julio recién comentaba acá que en Argentina hay un grupo de chilenos que estamos organizando alguna serie de actividades. ¿Cómo va eso de la organización de las actividades de conmemoración? Mira, bueno, nosotros, la agrupación, digamos, de derechos humanos chilenos en Argentina, como todos los años, recordamos, o sea, homenajeamos a los compañeros que sufrieron la persecución, el exterminio de parte de, digamos, que se inició con el golpe de Estado en Chile, un proceso de exterminio de, digamos, de los compañeros que tenían conciencia revolucionaria o eran, digamos, tipos comprometidos con los cambios, ¿no? Claro, claro. Entonces decidimos hace muchos años empezar a juntarnos con los jóvenes chilenos, digamos, organizar para que ellos fueran tomando las riendas de la lucha, de esta batalla, como decía el documental que escuché, aún sigue, ¿no? Y con ellos nos pusimos de acuerdo, pese a todas las diferencias y, digamos, ideas políticas que tiene cada organización, y logramos armar una actividad, digamos, tal como el año pasado, donde los jóvenes son los grandes protagonistas. Y hasta el momento está marchando muy bien, justo con algunos sindicatos de acá de Argentina que nos acompañan y organizaciones partidarias, digamos. Claro, claro. Una cosa muy importante, no sé qué piensa vos de esto, tiene que ver con que hace 40 años, bueno, en realidad hace 43 años, recordemos un poco, un 4 de septiembre del año 70, triunfa en la urna la coalición política llamada Unidad Popular y que lleva la presidencia a Salvador Allende. Así, con la perspectiva de los años, entendiendo también que vos hace... algunos años ya está acá en Argentina, pero que participaste activamente allá en Chile en organizaciones de distinto tipo durante la dictadura. ¿Cómo ves vos ese proceso de unidad que se dio hace ya 43 años, bueno, que terminó con lo del golpe, pero que llevó, digamos, a Allende a la presidencia de Chile? Mira, yo te puedo explicar que, bueno, yo era un niño, digamos, en esa época, ¿no? Niño de 10 años aproximadamente, ¿no? Y lo que yo viví no lo he visto nuevamente en estos 40 de años, donde hubo una unidad de la... Primero de la clase trabajadora, una conciencia, digamos, de clase muy diferente a la que existe hoy en día, una unidad. Y, digamos, existía inclusive una tolerancia dentro de las bases, que eran opositores al gobierno de Salvador Allende. En este caso, yo vivía en un barrio poblacional muy grande en Santiago y pude apreciar lo que eran los jóvenes demócratas cristianos que aceptaban el triunfo de la Unidad Popular en esa marcha de esa noche del 4 de septiembre, que salimos con mi familia completos a celebrar, digamos, uno sin saber, ¿no?, porque yo era un niño, pero quizás palpando lo que era un cambio, donde la inmensa mayoría del pueblo humilde, pobre, tomaba un lugar en la historia del país. Eso para mí, digamos, fue muy importante, que la izquierda en su conjunto y los centros izquierdistas que habían en ese entonces se unieran en un proyecto político social hacia la toma, o sea, en este caso, hacia la conquista del poder por la vía electoral, vía pacífica. ¿no? Uh-huh. Y para mí, digamos, comparado después de 40 años, el cambio es bastante bueno, digamos. No, creo que, no sé si es la única parte del mundo donde se dio un caso similar y que tuvo una gran repercusión. Claro. Y después, bueno, de ahí ya un poco más grande, ya tiene que ver ya con el golpe propiamente tal y todo el asunto. ¿Y cómo ves vos que fue la resistencia después, la resistencia popular en contra de la dictadura propiamente tal? Mira, yo creo que hay varios aspectos que uh-huh. hay que enumerar, digamos, yo dentro de una población, llámese marginal, porque era una villa, digamos, un campamento en Chile, ¿no? Claro. Primero una etapa de digamos de no sé cómo llamarlo para que suene no tan feo, pero en realidad yo vi a muchos vecinos, compañeros que en ese entonces eran a lo mejor compañeros políticos pero con bastante idea revolucionaria arrancar y tener terror, o sea, lo primero que hizo el sistema fue aterrorizar a la gente, ¿no? Inclusive mi escuela fue bombardeada con bombas que no explotaron, o sea, sembrar un terror dentro de los niños, y eso uh-huh. se comunicaba con los padres, ¿no? Vi gente muerta injustamente, obreros, digamos, que volvían de su trabajo, y después vi que muy pocos resistieron, digamos, porque en realidad la gente en Chile creía en la Fuerza Armada, o sea, creían, y eso queda, digamos, recordando un poco algo reciente que fue una opinión de un ex diputado, senador en Chile, que es de derecha, no me acuerdo el nombre, que dijo que Pinochet había salvado de los criminales o de los asesinos marxistas. Yo creo que era todo lo contrario, o sea, la gente era súper sociable, no había, sí habían discusiones y peleas, pero no había ese odio de eliminar a un semejante, ¿no? Uh-huh. Sino que uh-huh. había una lucha por el poder ideológico solamente. Y bueno, y después se fue organizando, aparecieron grupos. Yo creo que la gran tarea en ese momento fue del movimiento de izquierda revolucionaria, que mantuvo las bases, mantuvo a algunos sí. de sus dirigentes dentro del país y pudieron reagruparse y resistir los primeros días. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Eso yo creo que fue una de las etapas bien importantes, digamos, de resistencia al golpe, digamos. Y para poder facilitar, digamos, la salida de muchos compañeros, o sea, yo vi gente joven, inclusive hermanos míos que ayudaron a salir a dirigentes, que hoy en día son esos dirigentes, nuevos entre comillas, socialistas, que dicen que no es posible o no creen en el socialismo, digamos. Entonces es bastante frustrante porque comentar con la gente ese que ayudó, los jóvenes que ayudaron a esa gente en su etapa, en esa etapa que era peligrosa, y ver en lo que terminaron estos claro. tipos que se fueron a Europa, se convirtieron en millonarios y volvieron como socialistas, democráticos y ricos, y no se olvidaron de aquel tipo poblador, joven, humilde, que no tenía ni para comer, pero le salvó la vida, lo ayudó a salir. Claro. Se jugó la vida a lo mejor con una pistola que ni disparaba para poderlo sacar, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante frustrante, da una rabia escuchar a esos compañeros que en ese tiempo tuvieron la valentía a lo mejor de pelearla, pero no la continuaron. Conocieron el poder de la riqueza, el bienestar económico y cambiaron. Entonces, yo creo que una de las etapas más jodidas es esa. Y en cuanto al comienzo de la resistencia, yo creo que fue eso lo principio, lo más hermoso, que hubieron compañeros que, como se dice acá, tuvieron los huevos para quedarse y hacerle frente a la dictadura, ¿no? Uh-huh. Miguel, Julio te saluda, ¿qué tal? Te escucho. Te quería preguntar sobre el proceso de memoria, sobre estos hechos, digamos, la búsqueda de justicia sobre los crímenes del terror de Estado cometidos en Chile particularmente, digo, los secuestros, las torturas, las desapariciones, el exilio, etcétera, etcétera. En Argentina hemos tenido un proceso celebrado por algunos, criticado por otros, de reapertura de causas contra los genocidas, y está planteado y está en la discusión pública, digamos. ¿Qué proceso ha habido en Chile respecto a la búsqueda de justicia de los crímenes del terror de Estado, digamos? Porque han también tenido un informe, el conocido informe Rettig durante la sí. presidencia de Aylwin, y ha habido algunos intentos desde el Estado de hacer cosas a media respecto a la situación de justicia de los crímenes del terror de Estado. Pero vos, ¿cómo analizarías en Chile, a 40 años del comienzo de aquellos hechos, esa situación? Yo creo que el proceso de justicia, ¿verdad?, está incompleto. Uh-huh. Incompleto, yo creo que en toda parte de Sudamérica, ¿no?, donde existió un genocidio de la izquierda, digamos, porque eso es verdad. Si recorremos todo el continente, desde que se inició el proceso neoliberal a mansalva, que fue el comienzo en Chile, vemos que recorrió toda Latinoamérica eliminando compañeros, haciendo desaparecer gente. O sea, fue algo, digamos, bien elaborado en el imperio, ¿no? Y acompañado por burócrata y hijo de mil putas que han vivido en este continente, que son los de grandes poderes concentrados. En Chile estamos la misma, o sea, se iniciaron a lo mejor los procesos contra militares, contra crímenes, contra militantes, mucho antes que salieran las tesis esas de que eran crimen de lesa humanidad. Sí. Pero tenemos que contar de que se les condenaba a 3-4 años por degollar personas. Y iban a parar a una cárcel de lujo. O sea, no era justicia, en Chile no existió justicia. Y después de 40 años encontramos que un general de un gobierno socialista era apropiador de un hijo y lo cuenta como si hizo el gran favor de la humanidad, o sea, como que era más bueno que Cristo, ¿no? En el sentido que le entregó a un chico para que después, si se quedaba en la calle, no fuera un delincuente, no fuera un asesino, ¿no? Una cosa así, se entiende en esos términos. O sea, la justicia no ha llegado. No ha llegado por el hecho porque no han aparecido la gran mayoría de las personas desaparecidas, y eso pasa en todo el continente. O sea, los militares se guardaron la información, la tienen y no la van a entregar nunca. Y mientras haya un desaparecido, en este caso hoy en día en la Argentina, como Julio López, que no aparezca estando todos los servicios haciendo espionaje, es terrible. O sea, quiere decir que esto se va a volver a repetir, y con mayor crueldad, en cuanto el pueblo, los trabajadores se organicen, se unan y logren acercarse al poder, va a pasar lo mismo y va a ser más cruel, porque como dijeron ellos, en todas partes no terminaron la tarea, y eso hace presumir de que va a ser a mi modo de pensar un cambio bastante brusco dentro de la sociedad, porque en general es cíclico, en el sentido que siempre se repite la historia de violencia en la humanidad. Entonces, cuando hablamos de justicia y de verdad y de reconciliación, una palabra muy utilizada en Chile, sobre todo con la iglesia, no la hubo. A pesar que la iglesia se comportó muy bien en Chile y ayudó a que no fuera tan masivo la desaparición de personas como lo fue acá, ¿no? Pero eso no quita que hubieron muchos que colaboraron con los militares, digamos, en el proceso de exterminio y persecución de la izquierda, no revolucionaria, sino la izquierda en general, ¿no? Entonces no ha habido justicia, digamos, está incompleta. Seguro, y más ampliamente, no puede haber justicia, por más que haya juicios contra los genocidas, y el resto de los derechos que tienen que ver con el resto de las luchas políticas y sociales, el acceso a trabajo, salud, vivienda, educación, no están satisfechos. No va a haber justicia hasta que no haya un proceso pleno. Yo creo que en Chile había un proceso de adormecer, un proceso bien elaborado, donde la gente a lo mejor, sí, yo creo que hay un proceso de igualdad, de darle a la gente el goteo, el famoso goteo que llamaban, de darle bienestar, consumo, pero eso ha destruido la sociedad. Entonces no hay justicia hoy en día, a lo mejor son otros temas que van a saltar en un tiempo más, la gente que compró vivienda que en 5 o 10 años más no las puede pagar con los intereses que tiene, las jubilaciones que se le acaban los fondos después de jubilarse a los 5 o 6 años, y vemos que los grandes fondos de ACJP se convirtieron en multimillonarios, entre eso el presidente de la República actual, ¿no? Entonces, todo eso son otras formas y otras razones para seguir luchando, digamos, ¿no? Y por más que digan que hay justicia, es justicia para limpiarse solamente, para transar, para hacerle, digamos, amnistías generales a los genocidas. Hoy en día encontramos que esos subtenientes, tenientes recién salidos de escuela, los que apretaban el gatillo, hoy en día son comandantes de Fuerzas Armadas o generales. Bueno, Miguel, la última pregunta. En la última parte de intervención estaba contando un poco de lo que pasa allá en Chile. No sé, como agrupación o quizás vos personalmente, ¿cómo estás viendo hoy día los procesos que se están dando en el último día en Chile referente a los 40 años y en realidad los estados de sitio que se están viviendo en algunos lados, represión, mira, persecución? Yo creo que eso sabíamos venir, o sea, hoy en día existe, digamos, un aprovechamiento político y mediático de este 40 años. Hoy en día existen, y eso lo sabemos nosotros dentro de la agrupación, existen varias celebraciones. Está la celebración de la gente que sufrió y resistió el golpe, los golpes de Estado y siguió luchando, creyendo, y están los que lucharon, pelearon, se fueron, volvieron, convertidos en gente de dinero, y lo celebran a su modo, que me parece a lo mejor justo, pero para la verdad no son los representativos de la lucha en este momento de la clase obrera, o sea, de los trabajadores, de los estudiantes, de la gente que no tiene medicina. O sea, no veo el que nominami, quien fue a lo mejor un combatiente, hoy en día me venga a decir que no se justifica o que no es necesario el socialismo porque son otras cosas las que se tienen que hacer. De otra manera se beneficia a la gente. Él se convirtió en un millonario. Y eso para nosotros, y en particular para mí, quiere decir que los burgueses con conciencia social jamás deben conducir un proceso social de cambio. Porque termina siendo burgueses. Sí, como que la lucha la tienen que tomar de abajo. Es un principio que se ha dado mucho en Chile hoy en día con los jóvenes y los viejos que aún siguen peleando. Claro. Que los acuerdos y las luchas nazcan desde mismo abajo, desde el pueblo mismo. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. El miércoles se cumplen 40 años del golpe militar en Chile. Queríamos tener la reflexión, la opinión de un compañero que esté en las luchas, que haya estado y que está y que continúa en las luchas. Así que nos vamos a estar viendo muy probablemente este miércoles. Hay una marcha en Capital desde el Obelisco a las 5 de la tarde. Un acto político-cultural ahí en el consulado. Y bueno, la lucha continúa. Así que te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, te saludamos desde aquí. Le agradezco a usted la deferencia de haberme llamado, digamos, y bueno, invitarlos a participar y a divulgar la actividad, porque para nosotros es muy importante. Es muy importante que el pueblo, el trabajador, esté presente en esta actividad de homenaje y de conmemoración por todos los compañeros que han luchado, han caído en estos 40 años y que seguirán cayendo, desde un obrero, un empleado, pero que tiene realmente una conciencia de clase acorde con los tiempos y la época de los trabajadores. Te agradezco. Muchas gracias a vos. Miguel. Bueno, hasta luego. Adiós. Bueno, pasaba el compañero Miguel. Entonces, reflexionando un poco de estos 40 años, no sé si querías agregar algo más respecto a la situación actual, Pato. Sí, yo quería mencionar que un poco lo que planteaba Miguel referente al aprovechamiento, pero también, aparte del aprovechamiento en la conmemoración de estos 40 años, también están los que luchan. Está esta frase de Massetti de los que luchan y los que lloran. Sí. Y allá, referente a los 40 años, se da esto. Pero también están los que reprimen. Los que reprimen a la lucha y los que reprimen a los que siguen creyendo y es que es posible, que es justo y necesario una transformación radical de la sociedad allá en Chile. Y por eso voy a leer una pequeña cosita que tiene que ver, que fue hace un par de días. Dice Santiago, septiembre del 2013. Frente a los acontecimientos que se han producido en la población Lermida, la población Lermida es una villa que se construyó en la década de los 70 partiendo de una ocupación de terreno. En los últimos días, las organizaciones sociales vecinos de la población declaramos lo siguiente. Queremos denunciar el verdadero estado de sitio en que se encuentra nuestra población por parte de carabineros y civiles, los cuales asedian día y noche a los vecinos con hostigamiento policial, controles, patrullaje y sobrevuelo de helicópteros con alumbramiento de las casas, etcétera, causando terror y mucha preocupación. De igual manera, denunciamos la persecución y amedrentamiento de parte de la policía hacia nuestros dirigentes sociales. Rechazamos enérgicamente esta política de criminalización de la población por parte del Estado, el cual pretende hacer callar el descontento social provocado por las injusticias vividas a diario, tal como el asesinato impune de Manuel Gutiérrez. Hay que recordar, Manuel Gutiérrez era un chico de 15 años que estaba en las movilizaciones estudiantiles del año 2011 por una educación de calidad y el servicio del pueblo chileno. Salud, vivienda, educación indigna para los más pobres de este país por medio de la represión. Llamamos a todos los pobladores de La Hormiga y de otras poblaciones que están sufriendo la misma situación a no aceptar este atropello a nuestra dignidad y libertad, y a seguir organizándose y luchando por nuestros derechos. Finalmente, responsabilizamos al Estado frente a cualquier hecho de gravedad que signifique un atropello de los derechos humanos de los pobladores en este 11 de septiembre. La Hormiga presente, activa y combatiente. Esto, si bien es de una población, de una villa, por decirlo en alguna forma particular, es lo que se está replicando en gran parte de las poblaciones y villas de Santiago y de otras ciudades importantes allá en Santiago, y en Chile. Y básicamente por esto que decíamos antes, a 40 años del golpe, están los que lloran y están los que luchan. Y en las barriadas pobres de Chile se lucha. Y el Estado policial y militar nunca se retiró. Exactamente. Bien, en los estados policiales continúan. Hemos cambiado ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires, así que esperemos más palos, compañeros. Sí. Pero la lucha también continúa y la lucha que nos parió continúa de esta manera. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Y Julio López. Ni vivito ni coleando. Desaparecido en democracia. 7 años sin Jorge Julio López. 7 años de impunidad y encubrimiento. Miércoles 18 de septiembre, 17 horas, marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín. Ni vivito ni coleando, desaparecido en democracia. Convoca Hijos La Plata. Último bloque de La Lucha que nos parió, así nos estamos yendo. Escuchábamos la convocatoria a la marcha por los 7 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López y queríamos comentar esto. Desde los organismos de derechos humanos de La Plata, el Espacio Justicia Ya y otros ámbitos, se está coordinando la realización de diversas acciones para continuar con la denuncia y la exigencia de justicia en el caso López. Y este año se va a realizar una presentación masiva de habeas corpus por Jorge Julio López en los días previos al nuevo aniversario del 18 de septiembre. Para la realización de esta presentación se está indicando que no se requiere firma de un abogado, sino que puede ir con la firma de la persona individual particular que lo presenta. Un habeas corpus puede ser presentado por una persona física o jurídica, es decir, por una persona o una organización. Y estas presentaciones en Argentina deben ser realizadas en el juzgado federal de turno en la localidad donde uno vive. De no haber juzgado federal, se puede hacer una presentación en un juzgado provincial y de no haberlo, en un juzgado de paz. Así que esto se está coordinando desde el Espacio Justicia allá a La Plata. Y hay un instructivo que estamos de alguna manera haciendo circular para comunicarse y ser parte de esta presentación masiva de habeas corpus. Hay que comunicarse a justiciayalp@yahoo.com.ar. Es el correo de Justicia Ya La Plata, justiciayalp@yahoo.com.ar, y ahí se les entregará la copia del modelo de presentación por Jorge Julio López en habeas corpus y este instructivo respecto a qué pasos hay que dar para presentar el habeas corpus, un recurso que es garantizado constitucionalmente en el artículo 43 de la Constitución Nacional y que es más una medida simbólica o política, ¿no? Porque la vía judicial está hace más de 6 años completamente agotada, pese a todos los aportes de línea de investigación que hicimos los organismos de derechos humanos hacia la policía bonaerense de la dictadura y de ahora, los jueces se han dedicado a estancar la causa.